los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través del sistema YBKE Mundial a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Con su programa Sin Tapujos nos levantamos hoy muy complacidos de estar en esta nueva revista mundial compartiendo con, bueno, todos los segmentos que ya ustedes conocen que tiene esta nueva estructura del arranque informativo acá en YBKE Mundial todos los días. Está obteniendo una muy, muy buena respuesta de la audiencia y eso nos complace mucho como parte del equipo de YBKE Mundial, al frente del cual se encuentra, como ustedes saben, en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, la licenciada Desiree Santos Amaral. Está aquí en la dirección general de la emisora, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. Y en la jefatura de prensa está el buen amigo, el licenciado José Manuel Coa. En los controles, como siempre, nuestro dilecto y nunca bien ponderado Marcos Esteves. En la producción del espacio, Marisol de Brod. Y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tenemos un día, le quedan uñas a ustedes. No han terminado de comerse las uñas. Bueno, porque la expectativa es más que grande con los anuncios que se han hecho, en particular el que ha hecho el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de hechos gravísimos que serían develados hoy en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional esta tarde. Y que, bueno, ya empezó a causar escozor, angustia, desespero en las filas de la oposición. Han desatado una campaña para tratar de hacer ruido y confundir con procesos de contrainformación, desinformación, manipulación, que es en lo que son expertos ellos. Están ya por ahí con un cuento que vamos a hablar dentro de un rato. Un cuento de un cheque que tendría un iraní del banco. Todo eso lo vamos a explicar aquí claramente, la farsa del cheque del ciudadano iraní. Así que estén muy atentos a lo largo de esta emisión de Sin Tapujos. El tema de la gorra tricolor. Sabemos que la gente nos han escrito mucho para que demos nuestra opinión al respecto. Sí, vamos a hablar del asunto de la gorra tricolor. Pero en principio nos interesa compartir con todas y todos, bueno, nuestra reflexión sobre esa extraordinaria jornada del día de ayer de conmemoración de esa gesta heroica, de esa fecha gloriosa para las venezolanas y venezolanos que es y cada vez más es el 4 de febrero. El 4 de febrero que tiene que ser leído en la medida en que transcurre el tiempo, como lo decíamos anoche en un espacio, en una entrevista con nuestra buena amiga Anaí Arismendi, comentábamos que eso tiene que ir leyéndose cada vez con mayor acuciosidad, tiene que ser visto con mayor detenimiento, porque como todos los procesos históricos, el decantamiento a través del tiempo es lo que permite que se consoliden los hechos por los que transitan las naciones, las sociedades, y puedan ser leídos de mejor manera. Eso es lo que ha venido sucediendo con esta fecha tan importante, tan determinante para la vida de nuestra nación. Una fecha que va engrandeciéndose. Pocas fechas tienen en la efeméride esa cualidad del engrandecimiento a medida que avanza el tiempo. Por lo general, en su gran mayoría, las fechas van extinguiéndose, se van extinguiendo porque van quedando en el olvido, se van reduciendo en la presencia, en el imaginario colectivo, y las que van quedando como efemérides así trascendentales, bueno, son estáticas más bien, se recuerdan una vez al año y en el caso de que se recuerden, pues simplemente con la mención es suficiente, la mención de ellas. En el caso del 4F, es una fecha viva que se corresponde con la dinámica que tiene hoy la movilización del pueblo venezolano en la construcción de su mejor porvenir. A partir del 4 de febrero es donde surge esta nueva concepción de la sociedad movilizada que tenemos hoy en nuestro país, que experimentamos de manera permanente y que lo estamos viendo en todas estas fechas importantes para la revolución. Nos falta todavía el 27 de febrero, este mes. La gente está es puro pendiente por ahí del de 14 de febrero, el Día de los Enamorados, pero el 27 de febrero es la fecha pues con la que cierra el febrero revolucionario, que es ya un mes glorioso para nuestra patria. Y vamos a detenernos en el aspecto de lo que es siempre la descripción que se hace en todos los análisis, en los comentarios sobre ese 4 de febrero, visto solamente como insurrección militar que, bueno, tuvo el componente importantísimo de que le dio una campanada a la sociedad venezolana sobre el hastío, la desesperanza, la rabia que ya venía expresando el pueblo de manera cada vez más intensa desde mucho antes. La fecha, el 4 de febrero, tiene que ser leída, como digo, en extenso para comprender su verdadera significación. Lo primero de ello que hay que decir es que si no se produce el 4 de febrero, no hubiéramos conocido a Hugo Chávez Frías. Y si no hubiéramos conocido a Hugo Chávez Frías, Hugo Chávez Frías no hubiera ganado las elecciones, ni se hubiera presentado siquiera como candidato posiblemente, porque era impensable que alguien fuera de ADEI y de COPEI tuviera algún mínimo de posibilidades. Y si no tenía una estructura partidista, no tenía nada que hacer en el esquema que estaba planteado en la Cuarta República desde el punto de vista electoral. Es decir, Chávez tiene posibilidades de lanzarse como candidato porque era un clamor popular a partir de su presencia en la escena política el 4 de febrero. Si Chávez no habla a las cámaras aquel minuto que habló, 40 segundos, algo así, que se dirigió a la nación, Chávez no hubiera podido ser candidato. Y si Chávez no hubiera sido candidato, no hubiera ganado las elecciones. Y si Chávez no hubiera ganado las elecciones, no hubiéramos tenido Constitución Bolivariana, porque él ganó por la propuesta de la constituyente. Y si no hubiéramos tenido Constitución Bolivariana, no se hubiera podido avanzar en ninguna, ni una sola de las políticas que benefician hoy al pueblo desde hace 14 años. Es decir, todo lo que se fue dando en la construcción de este nuevo modelo de justicia y de igualdad, que es la inclusión fundamentalmente, que son las misiones, que son las políticas salariales que están incluidas en esa nueva constitución, que hacen que el salario no se depaupere como sucedió siempre en el pasado y como sucede siempre en el ámbito del capitalismo, sino que se mantenga la capacidad adquisitiva del venezolano y que permita, producto de todos los beneficios que se tienen a través de todas las misiones, que tengamos una economía que está saliendo a flote a pesar de la crisis económica mundial del capitalismo. ¿Se comprende ahora la importancia cabal del 4 de febrero? No fue solamente una insurrección militar, que ya de por sí es un evento determinante, porque, como decimos, asomó una posibilidad de un modelo alternativo de sociedad en el cual ni siquiera, no era que no se creía, sino que no se avizoraba, no se tenía ni siquiera medianamente presente que podía existir un modelo alternativo de sociedad. Había una desesperanza, una resignación casi bíblica del pueblo venezolano respecto a la tragedia que estábamos padeciendo. El pueblo por eso estaba saliendo a la calle, por eso salió aquel 27 de febrero del 89 a la calle, porque ya sabía, estaba perfectamente claro el pueblo venezolano, consciente como ha sido siempre, que no había ya más nada que buscar en las elecciones, porque siempre era la misma frustración. Se votaba en contra de los candidatos, no a favor de los candidatos. Nadie en Venezuela votaba a favor de ningún candidato de ADE o de COPEI. Se votaba en contra del que estuviera en el gobierno. Y entonces eso fue lo que terminó resumiendo esa desesperanza en el pueblo venezolano, que lo llevó a salir a las calles a expresar su indignación, su repudio, su rechazo a la práctica de la generación de hambre y miseria persistente que es la corrupción, la negligencia, la incompetencia, la indiferencia de esos sectores elitescos que siempre estuvieron al servicio de las oligarquías. Todo lo que se hizo en Venezuela, absolutamente todo lo que se hizo durante la Cuarta República desde los gobiernos de ADE y de COPEI, se hizo para favorecer a la oligarquía. Se le colocaba a la oligarquía, a emisarios suyos al frente de los destinos del dinero de nuestro país. Se les colocaba de presidente del Banco Central de Venezuela. No eran técnicos, no eran banqueros de la derecha los que eran presidentes del Banco de Venezuela. Y así todo lo que tenía que ver con el Estado venezolano fue manejado con esa misma concepción, la concepción de la entrega a cambio de un puñado de dólares que le permitiera construirse sus grandes casas y sus grandes mansiones aquí en Cerro Verde, allá en La Lagunita, más allá en Alto Prado. De ahí salieron esas urbanizaciones, del latrocinio que estaba cometiendo en descampado esa gente, en la cara de todas y todos los venezolanos, robando en descampado mientras el pueblo se moría de hambre a las puertas de los hospitales. Más de 50 personas morían diariamente a la espera de ser atendido en las emergencias de los hospitales. Esos grandes edificios para meter ahí al pueblo enfermo, el pueblo que moría de mengua, porque no había ni siquiera una gasa dentro de esos grandes elefantes blancos que son los hospitales de la Cuarta República. Unos grandes hoteles de enfermos, que fue hasta donde pudo llegar la concepción de la salud en aquel entonces. Estaba muriéndose el pueblo venezolano de hastío, de enfermedades crónicas insalvables, de hambre, de miseria y de exclusión. Y eso lo paró el 4 de febrero, con la aparición de Hugo Chávez, convirtiéndose en referencia que planteó de entrada un esquema del debate político que no existía en el país. Se planteó de entrada el carácter clasista de la lucha. Fue Chávez quien habló de que aquí había un problema que resolver entre los ricos y los pobres. Por eso es que cada día es más repulsiva, urticante y purulenta la repulsa de los sectores opositores contra Chávez. Cuando dicen que dividió a Venezuela, fue porque sacó a la luz del mundo el comandante Chávez que había unos pobres en este país que estaban siendo invisibilizados. Eso que había ocultado la derecha, la oligarquía, los sectores burgueses desde siempre, Chávez lo sacó a flote. Y ahí fue donde entró en escena el pueblo. Empezó a participar de la vida nacional, de la política, del Estado, de los beneficios de la República, de los beneficios de nuestras riquezas. Y por eso cada día se odia de manera más purulenta a el comandante Chávez desde los sectores opositores. Esa gente no tiene un planteamiento político, tiene un odio ancestral contra el comandante. Y por eso es que cada día están siendo reducidos de manera más profunda, más determinante en ese foso sin fondo en el que ellos están, en ese pantanal del que no van a salir. El 4 de febrero es entonces ese momento histórico que tiene esa significación, que la Venezuela que hoy tenemos, donde estamos avanzando en todos los ámbitos, en absolutamente todos, incluso los deportivos, con nuestra generación de oro, en el arte, la música, ahí está dando clases al mundo entero, Dudamel. Y el arte que tiene la Sinfónica Juvenil, expresión de lo que es el engrandecimiento del ser humano, el crecimiento del ser humano en nuestra nación hoy en día, en el mundo entero. Ahí está en todos los ámbitos la Venezuela que Chávez dijo desde hace 14 años que podíamos tener si nos enrumbábamos por los senderos que él estaba planteando de la búsqueda del bienestar en un marco de justicia y de igualdad social. Eso que tenemos hoy, de lo cual incluso los sectores opositores son de los más beneficiados. Esta gente que está viajando a todas partes del mundo, no solo una o dos veces al año, sino tres y cuatro veces al año, gastando, despilfarrando cantidades gigantescas de dólares que están ellos manejando, tratando de destruir nuestra moneda para ellos entonces multiplicar lo que ya tienen seguramente en cientos de bancos en el exterior colocados como sus depósitos, precisamente con la especulación, generando aquí desabastecimiento, controlando el hambre del pueblo en la medida en que tratan de someterlo con el hambre y la miseria como hicieron desde siempre, utilizando para ello a la empresa privada. Aquí está una revolución que ha dicho que está en la calle independientemente de que el comandante esté presente acá o esté recuperándose de su dolencia de salud en la hermana República de Cuba. Que está movilizado con conciencia, porque eso fue lo que logró Chávez, la creación de la conciencia, del compromiso de venezolanidad, de patria. Y eso es lo que no tiene la derecha. No tienen liderazgo, no tienen planteamiento, no tienen propuesta. Y el desespero los está llevando a que están ya considerando que el único camino que le queda es retomar de nuevo los caminos de la violencia, de la desestabilización y de la búsqueda de la ingobernabilidad por la ingobernabilidad, como decimos, que ellos quieren crear en nuestro país. Nosotros nos sentimos más que orgullosos de esos eventos que vimos el día de ayer. Ahí en el Museo Militar vimos a un vicepresidente por todo lo alto, con todo el carácter institucional que la ocasión demandaba, al frente de un evento del más alto nivel, como decimos, de Estado, frente a quienes fueron los protagonistas, dándoles el rendimiento del saludo del comandante y, por supuesto, el reconocimiento del pueblo venezolano. Se dieron condecoraciones y hubo un acto, de verdad, bastante bien logrado desde nuestro punto de vista. Luego se trasladaron con el pueblo, junto al pueblo, como ha estado la revolución permanentemente, algo que hace que la gente siga con lealtad absoluta e infinita al comandante Chávez. El hecho de que la revolución siempre se ha mantenido al lado del pueblo, hacia la iglesia de Paguita, donde hubo la concentración ya como acto de cierre de toda la jornada de ayer. Ahí el vicepresidente Maduro leyó la carta tan esperada por el pueblo, en la cual el comandante Chávez se dirigió a todas las venezolanas y venezolanos para conmemorar esta fecha. Dice en la carta el comandante Chávez, que leyó ayer el vicepresidente Nicolás Maduro: no estábamos equivocados. Aquella certeza que nos alentaba a los soldados bolivarianos es idéntica a la que en este tiempo encarnan millones de compatriotas y andan en cada rincón de la patria haciendo realidad lo que fue el sentir de aquel acto de rebeldía. Voy a decirlo con mis palabras de hace 21 años. Si nuestro movimiento resulta triunfante, le entregaremos el poder a nuestro pueblo para que vivamente lo ejerza. Y vaya que hoy el pueblo ejerce el poder viva y plenamente. Desde mi corazón de soldado, concluye la carta del comandante, vaya un abrazo infinito para mi pueblo, para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siéntanme entre ustedes en este día de dignidad nacional. Estoy con ustedes llevando la boina roja y el brazalete tricolor, multiplicado en el amor popular, el amor que me sana y me da vida. El 4 de febrero, bendito seas por ahora y para siempre. Eso es lo que nos decía, entre otras cosas, entre reflexiones cada vez más profundas, más importantes para nosotros, más valiosas, el comandante Chávez en esa carta el día de ayer. Y por cierto, que yo al cierre de este comentario quiero hacer una reflexión que es importante que de una buena vez la hagamos, para que quede claro de ahora en adelante que nosotros asumimos esa fecha como una fecha determinante, es verdad, pero que esa fue una batalla apenas de toda la guerra. La guerra, que es probablemente la más lamentable circunstancia en la vida de los pueblos, es sin embargo un conjunto de acciones que se van dando, en las cuales hay algunas batallas que se ganan y algunas batallas que se pierden. El proceso de independencia fue eso. Fue un proceso en el cual durante muchísimos años no ganamos ni una sola batalla, pero estábamos en la pelea, estábamos ahí avanzando. El libertador seguía enalteciendo el sentido de la patria para que el pueblo lo acompañara en la liberación del yugo español, como al final se logró. Entonces, cuando se tiene un gran objetivo, el gran objetivo de la consagración, de la reivindicación del pueblo, todas esas batallas, aunque se pierdan, son significativas. Pero hay que reconocer que algunas se ganan y otras se pierden. En el caso del 4 de febrero, desde el punto de vista militar, no absolutamente, como lo decíamos anoche, sino en buena medida se puede considerar que hubo una derrota. Pero fue un gran logro, como lo estamos viendo hoy, que no se veía en aquel momento, en la dimensión en que se ve hoy, desde el punto de vista político, social e histórico, porque abrió las puertas a esto que tenemos hoy, como lo hemos dicho. Pero ahí hubo una derrota. Carlos Andrés Pérez, presidente en funciones, no fue detenido. El tipo se escapó, se fugó, huyendo por la cobardía que signa a los sectores de la derecha. Carlos Andrés no dio nunca la cara, pero ganó porque él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó una masacre que se llevó a cabo en los barrios, no se llevó a cabo en los sucesos, en los sitios donde estaban los sucesos de la confrontación militar que se estaba dando en ese momento. Fue en los barrios, fue en el Valle, fue allá en el 23, fue en Caricuado, donde fueron las Fuerzas Armadas a ametrallar, a mansalva los edificios, ahí fue donde murió la mayor cantidad de gente. Entonces fue un triunfo de la derecha, desde la óptica de la derecha, ese es el único triunfo que ha habido en 21 años frente a la revolución. Todo lo que han hecho ha sido un fracaso. Lo único que ganaron fue esa fecha. Y resulta que sale la derecha hoy diciendo que es una fecha infausta, que es una fecha trágica para la nación. Y los que ganaron fueron ellos ese 4 de febrero en ese término, en ese sentido militar. Por supuesto que cayeron muchos venezolanos, que hubo muchas muertes, lo ha habido siempre. Cuando se va a la guerra se sabe que puede haber bajas. Y ese es el riesgo que se asume y esa es la responsabilidad, el valor de la responsabilidad de quienes están al frente de ella. Por eso el que Chávez haya aparecido reconociendo, asumiendo la responsabilidad de manera directa, personal, reducido ya desde el punto de vista militar y confinado ahí como estaba, frente a los que iban a ser sus captores definitivos en el Fuerte Tiuna, el comandante entonces se enfrenta a las cámaras, se enfrenta al país y asume la responsabilidad de aquellos hechos. Pero la derecha jamás asumió responsabilidades por los hechos suyos en abril del 2002, por ejemplo. Ellos que aparecieron en todos los videos, que se les vio celebrando incluso el 12 de abril en todos los canales de televisión, cómo fue su participación, cómo eran ellos protagonistas, después aparecieron diciendo que no tuvieron nada que ver, jamás han asumido la responsabilidad, yo no estaba ahí, yo firmé, fue un papel en blanco, todo eso lo han dicho estos cobardes, porque no asumen su responsabilidad de modo alguno, es decir, desde el punto de vista de la estatura que se necesita para la política, para la conducción, para el liderazgo, no tienen la más mínima dimensión frente a lo que es en la historia, el comandante Chávez. Esa historia de glorias, esa historia de grandes luchadores, de grandes hombres, tiene a Chávez ya colocado en este momento como uno de los más grandes titanes, precisamente por la decencia, la hidalguía, la capacidad de respuesta que le ha dado al pueblo venezolano y al mundo con esa actitud decente de asumir la responsabilidad. La oposición no lo hace ni lo va a hacer jamás, porque como decimos, eso no está en el esquema de la derecha, eso no está en la filosofía de la derecha, porque la filosofía de la derecha no se fundamenta, como se fundamenta el socialismo, en la ética en modo alguno. Se fundamenta en la búsqueda del poder por el poder en sí mismo, en la búsqueda de la posibilidad de utilizar el Estado como instrumento para la acumulación de riqueza. Esa es la gran diferencia que hay entre el capitalismo, entre la derecha, entre la concepción oligarca de la sociedad y la concepción revolucionaria, transformadora, que lucha en función del pueblo. Vamos entonces a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes con el análisis de la gorra, del cheque y de todo lo demás que nos quede por el día de hoy. Ya volvemos. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Transmite YPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. Revista Mundial. Salga a la calle bien informado y no se deje manipular. ¡Lleve caer! Sintoniza 550 AM y 94.5 FM. GDK Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. GDK Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. GDK Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. GDK Mundial 550 AM. Revista Mundial 94.5 FM. GDK Mundial 94.5 FM. Estamos en Tu Parroquia, es el programa mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas atienden de manera intensiva los problemas en tu comunidad, resolviendo y mejorando tu calidad de vida en áreas como el mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, recuperación y mantenimiento de espacios recreativos, mantenimiento integral de drenajes, túneles y pasajes viales, así como desmalezamiento y conservación de áreas verdes, entre otras. Mayor información sobre el programa Estamos en Tu Parroquia a través del 0800 Capital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Cuentos del Arañero. Hugo estaba hablando de Guacharaca, la rompía. Eso queda en el cajón de Arauca. Decía el arañero de Sabaneta, conocer la rompía, conocer todos esos llanos, como dice Cristóbal Jiménez, una canción escrita por Pedro Telmo Ojeda, poeta de esos del llano. Recuerda Hugo que en su poema canción, Telmo Ojeda habla de todos esos fundos, caños y esteros, y por allí cerca está la rompía, donde salen los aparecidos, la Sayona, la Llorona, la bola de fuego, todo eso sale por ahí, dicen los llaneros. Hugo confiesa de manera tímida, pero sin vacilar, haber visto sombras en la noche. Y aclara, yo no he visto la Llorona, ni la Sayona, ni la bola de fuego, pero hay llaneros que dicen que vieron la bola de fuego. Los cuentos de la sabana. Una vez, un llanero le dijo a Hugo, capitán, no pase por ahí. Ahí sale un muerto, sin cabeza, fumando. Hugo, dando rienda suelta a su imaginación, de manera jocosa concluye, yo no sé, un tipo que no tenía cabeza y andaba fumando. Lo que sí vio Hugo fue una muerta. ¿Ustedes saben ese cuento? ¿Eh? Una vez a mí me salió una muerta, una espanta. Le voy a decir dónde fue. Yo iba a caballo con unos soldados. Íbamos desde Santa Rita para el Orce. Nos agarró un invierno, compadre. Y tuvimos que pararnos. No veíamos esos inviernos del llano. Tuvimos que pararnos bajo una mata. De repente, la Sayona. Nos salió la Sayona. Si ustedes no me creen, pregúntenle a los 10 soldados que andaban conmigo. Solo que tienen que conseguirlo. A los soldados de Apure. Comandante Hugo Chávez, presidente 2012-2019. Publicidad. Desde pequeño aprendí que si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que quieras. Y si lo haces con responsabilidad, no hay límites. Si tienes una deuda, esfuérzate y págala a tiempo. Si tú eres responsable, todo te va a apoyar y podrás llegar hasta donde quieras. Banco de Venezuela. Valores esenciales para la vida. Constancia. Convivencia. Honestidad. Humildad. Generosidad. Optimismo. Libertad. Paz. Solidaridad. Agradecimiento. Justicia. Bien común. Humildad. Amor. Tolerancia. Trabajo. Responsabilidad. Bondad. Sinceridad. Belleza. Verdad. Valores esenciales para la vida. Bienes materiales. Los bienes materiales constituyen un valor para muchos individuos, a veces los únicos reales, según su óptica. Sin embargo, los bienes materiales son los medios. Hace tiempo atrás se hablaba de un hombre o mujeres de medios, refiriéndose a alguien que tenía posesiones materiales y posición social. Es acertado, pues hablar de medios en este sentido. Los medios no son los fines. Los medios sirven para llegar a un fin que supera al medio mismo. Si tú quieres trasladarte a un lugar distante, utilizas un medio de transporte. Pero no te quedas en el medio. Los bienes materiales siempre serán un medio para el fin de la felicidad personal y colectiva. Y en este sentido son un valor de importancia. dale valor a los medios materiales. Si posees medios materiales, cuídalos y hazlos crecer. Pero mantén la posibilidad de desprendimiento, y estos medios son el soporte para alcanzar un fin. Bienes materiales. Materiales. Valores esenciales para la vida. Se te cae ya. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Recuerden que nos pueden seguir también, si no tienen chance de oír el programa de esta hora, alguno de sus allegados, su gente, su parroquia. Usted le dice, mire, búscalo ahí en soyaranguibel.com, que dentro de un rato está la emisión de hoy, pero ya la de ayer, la de anteayer, etcétera, ya están ahí y se pueden revisar con más calma en la sección Programa Sin Tapujos del portal soyaranguibel.com, donde siempre son bienvenidas y bienvenidos. Hay una gente cualida que tiene un empeño metido en la cabeza de que ellos nos van a utilizar a nosotros. Ellos tienen Globovisión, vayan y hagan las denuncias en Globovisión y formen su escándalo allá. Pero entonces agarran estos espacios que son del pueblo, que con mucho esfuerzo del gobierno revolucionario se han rescatado para ponerlo al servicio del pueblo, como son los medios de comunicación del Sistema Nacional de Medios Públicos, y entonces se quieren colar aquí también. Bueno, pero ¿hasta dónde quieren llegar, camarada? O sea, ustedes son escuálidos, váyanse para allá, para Globovisión, y pongan su denuncia allá. No pueden estar usando aquí los espacios que es para nosotros desarrollar la batalla mediática que estamos librando y para llevar la concientización y la ideologización a la gente del pueblo que la necesita, que está esperando nuestra palabra, nuestro acompañamiento. Pero entonces no se pongan a estar aquí colapsándonos el sistema con ese poco de barbaridad. Ahí está Aura Cedeño. Aura Cedeño no pela con las estupideces que nos pone cada rato aquí con los mensajes que ella está mandando. Bueno, ese es su empeño, ese es su afán, pero le estamos diciendo, vaya para Globovisión, hagan su guerra ya, camarada. Si ustedes no pueden crecer porque no tienen liderazgo, no tienen discurso, no se pongan a buscar caminos verdes torcidos. Hagan las cosas con honestidad, de frente, armen un discurso. Pero esa tramposería que le enseñaron los ADECO y los Copellanos no sirve ya en Venezuela. Ahora hay un pueblo consciente, entiéndanlo, pana. Entiendan que aquí Chávez no es presidente porque él logra el voto de la gente a cuenta de que es presidente, sino que es presidente porque el pueblo quiere que Chávez sea presidente y vota por él siempre. Es una cosa distinta. Si ustedes no reconocen al pueblo, siendo además pueblo, porque mucha de esa gente que quiere hacer esta trampa de la que estoy hablando, resulta que es del barrio también y que es víctima de engaño muchas veces, pero hay gente perversa, como esta gente que estamos mencionando, que dice cada disparate. Pero también hay gente que nos hace llamados honestos. Buen día, un llamado al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, urgente. En el Paraíso ya no hay aceras para peatones, los negocios se las robaron y el INTT, bien, gracias. Eso nos lo dice Mercedes del Paraíso. Buenos días, en el Valle, la calle entre el Centro Comercial y Tránsito, llamada Calle del Hambre. La otra mitad de esta es de muerte por el basurero permanente. Bueno, entonces ahí nos hacen un llamado, pues, para que vayan a recoger esa basura. Nos dice Teresa, camarada, la inflación se lleva los sueldos. ¿Quién le da un parado a esto? ¿Cuánto tenemos que esperar? Estas son las cosas que preocupan al presidente. Sí, preocupan al presidente y a todas las revolucionarias y revolucionarios. Lo hemos dicho acá. Hay una arremetida en este momento de la derecha porque ellos tuvieron 14 años tratando de sacar a Chávez y ahora ellos creen que ya no está Chávez. Ellos creen que el permiso que tiene el comandante para recuperarse su enfermedad es simplemente que ya no está el comandante. Entonces no entienden, están en estado de shock, cómo es que va a seguir avanzando la revolución si ya no está el comandante. El problema es que los tipos han sido de vocación golpista toda la vida. Hay una empresa privada que no piensa en lo absoluto en el pueblo. Ellos están esperando cualquier rendijita para ver cómo acumulan riqueza. Y eso es lo que están demostrando en esta oportunidad. No es falta de gobierno, porque entonces ahora lo quieren poner como que es falta de gobierno. Es decir, el delito manda, según la óptica de la derecha. Es decir, hay un sistema de control cambiario para preservar el signo monetario venezolano, para mantener en nuestro país las reservas en dinero que tiene la nación. Y resulta que esta gente está empeñada en que tiene que ser en dólares, y hay una especulación gigantesca de un dólar que nadie ha dicho que existe, que es un dólar que esta gente coloca por las nubes de manera ilegal. Y entonces ahora están solicitando los mismos delincuentes, los mismos vándalos, que hay que entonces hacer una devaluación porque es que resulta que el bolívar oficial está muy bajo. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, ellos lo que quieren es imponer el delito como la norma, y que la legalidad vaya atrás corriendo detrás del... Entonces exactamente eso es lo que quieren hacer con los alimentos, con todos los bienes en general y con todos los servicios que maneja la empresa privada. Lo que quieren es ellos poner el precio que les dé la gana y que vea a ver cómo hace el gobierno para ver si controla los precios. Entonces si el gobierno trata de controlar los precios, como se vio el año pasado con la ley de precios y costos de los alimentos, cuando apenas se mencionó eso en la asamblea, se venían abajo alándose los pelos y rompiéndose las vestiduras, porque era una dictadura lo que estaba avanzando y que el comunismo se había instaurado en nuestro país porque se quería controlar los precios. Entonces, ¿cómo hacemos, camarada? ¿Le vamos a seguir echando la culpa al gobierno? No nos estamos dando cuenta que es la perversión de un sector privado obsceno, salvaje, grotesco, que lo que persigue es acumular riqueza en contra del pueblo. No es falta de gobierno, camarada. Es gente ilícita, ilegal, de convicción criminal, delincuencial, que hay en el sector privado. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con los motorizados? Que se comen la flecha, te caen en callapa, te chocan, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Por qué no las cumplen? Bueno, es parte de este deterioro terrible del que estamos hablando. Es decir, aquí se está avanzando en la idea de que hay que vender que todo lo malo que pasa en el país no son las circunstancias por las que deben avanzar los países en el mundo, las sociedades en el mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades tienen que construir su porvenir, tienen que luchar por ello, tienen que avanzar trabajando. Nadie ha encontrado todavía un estadio de sociedad como el que pinta la gente de la derecha, donde supuestamente no habría ningún problema y todo sería un paraíso fenomenal, donde todo estaría perfecto, tipo Disneylandia, que es lo único que conoce fundamentalmente esta gente como referencia de sociedad. Bueno, resulta que en el marco de los problemas normales que hay en la sociedad, esta gente entonces están permanentemente atizando, creando matrices de opinión, distorsionando la realidad para convertirlo como que es culpa del gobierno bolivariano. Entonces, si hay un problema con los motorizados, es culpa del gobierno bolivariano. Si hay ese desenfreno en la búsqueda de enriquecerse de la empresa privada, poniendo los precios astronómicos a los alimentos, es culpa del gobierno. ¿Se dan cuenta de lo que me están diciendo ustedes con los mensajes? Que todo es culpa del gobierno. Ustedes están viendo demasiado Globovisión, camaradas. Tienen que apagar ese televisor. No pueden seguir viendo Globovisión. Están destrozándose la mente. Están cayendo en la trampa que esta gente quiere montar. Porque ellos están tratando de acabar con Chávez. Chávez se está recuperando de una enfermedad y ellos quieren matarlo con todo este avance que están haciendo, porque sienten que, mira, se fue el guardián. Vamos a aprovechar, ahora estamos de fiesta, vamos a hacer lo que nos venga en gana. Esa es la situación, camarada. Y fíjense lo que pasa, que resulta que están afectando a la gente en lo más hondo, que es su salud, su tranquilidad, la seguridad, que se está rescatando por primera vez en nuestro país. Y entonces la están colocando como que es producto de alguna ineficiencia en ese sentido del gobierno bolivariano. Nosotros queremos decir muy rápidamente, porque yo no quería comentarlo en este programa, porque la manipulación que ya se está haciendo la hemos visto en la calle, hemos visto las expresiones terribles, cargadas de la bilis, del odio, de la hazaña de la gente de la oposición, que ya se la ha traspasado a la gente de a pie, a los militantes de a pie de la oposición, con el terrible caso, por ejemplo, del crimen de un hijo del exdirigente de Acción Democrática, Claudio Fermín. El doctor Claudio Fermín, un hombre decente, un hombre que ha sido un luchador, un venezolano que ha trabajado en el ámbito de la política, en una corriente, bueno, que él ha escogido, que esa fue su decisión toda su vida y que se le tiene que respetar, pero que no ha sido, digamos, ningún delincuente de la política, sino que ha sido adeco, simplemente, y eso se le respeta. Es una persona que merece el respeto de todas y todos los venezolanos. Y la manipulación que se está tratando de hacer con el crimen terrible, infausto, de su hijo, con lo cual nosotros desde acá le hacemos llegar nuestra, bueno, humilde palabra de condolencia y de solidaridad, tal como se lo hizo llegar el día de ayer el comandante Chávez. Ponemos aquí la denuncia de que hay que dejar esto de lado, definitivamente, de esta diatriba bochornosa, terrible, patética, en la que suele caer la oposición para tratar de sacar beneficio político. Nadie, ni los chavistas, ni los antichavistas, deben hacer uso de esta circunstancia terrible en esta hora tan dolorosa por la que está pasando el doctor Claudio Fermín. Desde acá, modestamente, lo pedimos, y lo pedimos con la mayor seriedad. No se debe estar utilizando ese suceso. Ahí están los cuerpos policiales investigando. Bueno, es parte de la violencia que hay en la sociedad, pero no debe caerse en esa insolencia, en esa falta de respeto a la sensibilidad de una familia respetable como es la familia del doctor Claudio Fermín. Hasta él, como decimos, nuestra palabra de pésame. Bueno, y en relación a ese tema de cómo se está manipulando el asunto de la violencia, de la inseguridad, bueno, aquí hay un emblema que tiene que ser leído correctamente por toda la población y que nosotros queremos colocar aquí en la mesa el día de hoy como parte de todo este debate sobre el asunto de la inseguridad y la violencia. No se puede hablar de la inseguridad y la violencia en términos absolutamente restringidos como lo que pretende la derecha, sobredimensionando el aspecto del crimen en particular, colocando como responsable al gobierno y dejando por fuera todo lo que es el factor germinal multifactorial de ese flagelo que padecen todas sociedades hoy en el mundo. Empezando por los Estados Unidos, que es el modelo de la derecha, en donde allá el crimen se da ya ni siquiera por la exclusión social, por la terrible situación de la crisis económica que hay en esa nación y por el hambre y el desempleo que se están generando de manera permanente en ese país. No, allá se da producto del deterioro moral, de la destrucción ética de esa sociedad, de la depauperación que hay desde el punto de vista de la conciencia de la ciudadanía respecto de lo que es ese valor tan importante como es la vida. Allá se mata por practicar como si fuera un juego de video el asunto de la muerte. Eso es 10.000 veces más terrible que lo que sucede cuando sucede la muerte de alguien, que siempre será terrible y doloroso, porque hay un desespero de una sociedad inducida por factores exógenos a su propia realidad que lo inducen a incurrir en el delito al individuo en la búsqueda de la riqueza fácil, de satisfacer el consumismo voraz que el capitalismo desarrolla en la sociedad. Esa es la circunstancia diferenciadora, la inducción de violencia en la sociedad que se da desde todos esos factores de la derecha, como lo dijo recientemente nuestro vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro. ¿Dónde está la exaltación del nivel de vida fastuoso de los narcotraficantes? ¿Dónde está la exaltación del lujo en el que viven los grandes delincuentes? En el contenido mediático, en la televisión, en la radio, en el contenido perverso del modelo capitalista. Bien, bueno, entonces quedamos al cierre. Les guardo el comentario que les tenía pendiente sobre el tema de la violencia en la sociedad, y vamos a hablar de Noel Rodríguez. Hoy en la asamblea hay un velatorio simbólico, pues, para este héroe revolucionario que cayó en las garras del fascismo que se instauró en nuestro país durante la Cuarta República, vendiéndose como democracia representativa, y él, bueno, está hoy reapareciendo para con sus restos gritarle al mundo lo salvaje que llegó a ser ese periodo Hay que estar atentos a esos eventos. Entonces, mañana vamos a ver si nos da chance y leemos algunas reseñas que se hacen sobre lo que fue la vida y el proceso con el cual, bueno, fue llevado a la muerte por los servicios represivos policiales del Estado de la Cuarta República. Vamos a hablar de la gorra también mañana. La gorra tricolor no lo voy a dejar por fuera, lo vamos a comentar aquí, sobre todo esa pretensión ridícula y estúpida de Capriles y de la derecha en general de considerar que el tricolor de las ocho estrellas chavistas es en modo alguno una propiedad de la oposición. Tal como lo dijo Diosdado Cabello ayer, estamos recuperando, no estamos haciendo ningún despojo indebido, estamos recuperando un activo de la revolución que es la bandera de ocho estrellas. Mañana lo vamos a comentar debidamente. Ya no nos queda tiempo, nos complació muchísimo acompañarles al cierre de su revista mundial en este segmento Sin Tapujos. Al frente del Sistema Bolivariano de Radio estuvo Desire Santos Amaral. En la jefatura de YBKE Mundial, en la dirección general, estuvo Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves. En la producción general de este espacio, Marisol de Brody. Aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de Producción Nacional Independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MISI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Por hoy cumplimos la misión de informar, educar y entretener. Todo lo que usted necesita en un solo programa. La Revista Mundial. Con los mejores profesionales de la radio venezolana. Continúen con nuestra programación y hasta un nuevo encuentro. Muy tempranito a las 4 de la mañana. Por YBKE Mundial. De la mano con el pueblo. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital.